Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y en este nuevo programa tendremos una entrevista relativa a la salud y nuestro organismo. Tendremos también, como siempre, nuestro relato de sabiduría, música y más. Y para comenzar, te pregunto, ¿te gusta hacer garabatos? Pues diferente de lo que se creía, el hacer garabatos, según algunos psicólogos británicos, ayuda a la mente a concentrarse en una tarea aburrida y a memorizar lo que se escucha. En este experimento participaron personas que hicieron garabatos durante un aburrido mensaje telefónico y también en ciertas clases pudieron así recordar un 29% con más detalle que otro grupo que se limitó únicamente a escuchar. Según el estudio, esto sugiere que en la vida diaria hacer garabatos puede ser un modo de mantener la atención en una tarea aburrida en vez de una distracción innecesaria que debemos evitar. Y compártenos, ¿te gusta hacer garabatos? Y bueno, ¿qué les parece si para comenzar nos vamos con esto de Hash, con No Te Quiero Nada y regreso? Detenerme para encontrar pedazos de mi corazón y otra vez romperme al darme cuenta que era yo la que te daba todo y eso no fue lo mejor, no fue porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti. Regresa tu mirada que ya no me desarma. Regresan las palabras con las que me hipnotizabas y le di sentido a mi vivir y hoy no dice nada. Y donde el amor pierde el camino, Ahora nos vamos con nuestras noticias más destacadas de esta semana y vuelvo. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El pasado lunes se registró nuevamente una explosión de una planta química en China, ubicada en una zona industrial en la provincia china de Shandong. Al momento no se ha confirmado si hay muertos o heridos. China ha registrado fuertes explosiones en varias instalaciones químicas e instalaciones portuarias como la del pasado 13 de agosto en un almacén ubicado en el municipio chino de Tianjin, dejando un total de 200 muertos y cientos de heridos. En China, a una familia de Sichuan le resultó en una millonaria pérdida al guardar sus ahorros debajo del colchón. Un hombre identificado como Chang abrió la maleta en la que sus padres guardaban su dinero y halló que los 100.000 yuanes que habían ahorrado, $15.700, estaban podridos. Los mercados globales durante esta semana volvieron a sentir turbulencias en todo el mundo, derivadas de la economía china en respuesta a los malos datos arrojados en el índice manufacturero, con el que presentó su mayor contracción en más de 6 años. Internacional. La polinización es un factor clave en la cadena de alimentación del planeta. Según estudios, si este proceso no se pudiera efectuar debido a la extinción de los animales que la llevan a cabo, aproximadamente 71 millones de personas en países de bajos recursos sufrirían falta de vitamina A y más de 2.000 millones de personas tendrían problemas de nutrición. Se está registrando un decaimiento de estos animales polinizadores. Entre ellos están las abejas, avispas, mariposas, escarabajos, colibríes y zarigüeyas. La principal causa de esta baja es la intervención del ser humano. Los químicos y fertilizantes, pesticidas, la pérdida del hábitat y las plagas son las mayores causas del riesgo de extinción. Por desgracia y de manera principal, los países mediterráneos y tropicales se están colonizando por mosquitos como especies invasoras que son generadores de enfermedades como el dengue o la chikungunya. Por lo tanto, investigadores de la Universidad de Zaragoza están desarrollando la tecnología InnesFly, que son microcápsulas de plástico que liberan insecticidas e inhibidores de crecimiento que serán aplicados en la pintura interior y exterior de las casas, pero también en ropa, zapatos y envasado de alimentos. El sistema DIRA, Distant Speech Interactions for Robust Home Applications, de la Fondazione Bruno Kessler de Tentro, Italia, es un proyecto de domótica, que es el diseño, construcción o mantenimiento de edificios con funciones automatizadas, especialmente de hogares privados, para facilitar la vida a personas con discapacidad. Ahora se incorpora la voz de tal forma que los hogares tendrán instalados una serie de micrófonos que escucharán las órdenes de las personas a fin de interpretarlas y enviar señales eléctricas, cumpliendo así las órdenes del usuario, para abrir y cerrar puertas y ventanas, ajustar la calefacción, poner música o prender y apagar luces, entre muchas otras cosas. Un estudio realizado en Estados Unidos a 19.000 mujeres, un año antes de quedar embarazadas, descubrió que un 37% de las madres que se alimentaron de forma saludable tuvo menos riesgo de tener descendencia con enfermedades congénitas del corazón. Aunque los investigadores dicen que se trata de un estudio observacional y no es concluyente sobre la relación causa-efecto, sí refuerza que se sigan las recomendaciones dietéticas cuando una mujer esté pensando en embarazarse. El domingo 14 de abril de 1912 a las 11:40 p.m. sucedió la tragedia del Titanic. La nave insumergible se hundió en su primer viaje, muriendo por lo menos 1.517 personas, aunque algunos dicen que fueron más, siendo así una de las catástrofes marítimas más mortales en la historia. Este pasado 1 de septiembre se conmemoraron 30 años de que una expedición franco-estadounidense descubriera los restos en el Océano Atlántico de este buque hundido. Deportes. Finalizó el pasado 30 de agosto el Mundial de Atletismo 2015 en Beijing. El corredor jamaicano Usain Bolt consiguió 3 medallas de oro en este mundial, al ganar las competencias de 100 metros planos, 200 metros planos y el 4x100 con el equipo de relevos de Jamaica. El atleta comentó que estos resultados le dan confianza para los Juegos Olímpicos del año próximo en Río de Janeiro. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. El hígado es el órgano sólido más grande del cuerpo humano. Recibe aproximadamente 1.5 litros de sangre por minuto e interviene en 3 importantes funciones vitales indispensables para nuestro organismo: la depuración, la síntesis y el almacenamiento. Pero qué mejor que vayamos con esta entrevista que nos hablará del hígado desde el punto de vista de la medicina tradicional china y regreso. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Es de vital importancia que la energía en nuestro organismo esté circulando de manera armoniosa. Cuando la energía se estanca, hay un desequilibrio en todos nuestros órganos. Y ahora vamos a escuchar qué pasa en nuestro hígado si no fluye la energía de manera correcta. Y para eso está con nosotros Miriam Vidal Ancona, que es terapeuta de medicina tradicional china. Muy buen día, Miriam. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí gustosa de verte otra vez. Gracias. Y bueno, como la vez pasada, si recordarán, vimos lo que es el reino del agua. Y ahorita vamos a ver el reino de la madera. El reino de la madera se enraiza con el agua. Si ¿Sí se acuerdan que el agua se genera la vida y de ahí sigue la madera? Entonces, si no hay agua, no hay madera, que es porque el agua nutre la madera. Si tenemos un desequilibrio, es bastante importante, ya que el hígado nutre y distribuye la sangre en el cuerpo. Y el reino mutante de la madera tiene que ver con la estación de la primavera, con el crecimiento, la flexibilidad, el impulso vital, el movimiento, con los ojos, los tendones, las lágrimas, la decisión y la cólera. Por eso hay muchas personas, por ejemplo, padecen mucho conjuntivitis, es que su hígado está congestionado. Las lágrimas, hay mucha gente que le lloran los ojos, es porque tienen el hígado congestionado. También cuando hay efectos inflamatorios en el hígado, pues tenemos problemas como de esteroesclerosis, hipertensión, trombosis. Y cuando hay una mala circulación, pues tenemos los calambres. También todo eso tiene que ver con el hígado. ¿Cuál sería el síntoma específico que nos va a indicar, o los síntomas específicos que nos van a indicar que hay una intoxicación en el hígado o un desequilibrio? Bueno, uno de los principales es boca amarga, ¿sí? La boca amarga, seca, te da mucha sed, tienes mucho cansancio, y pues ese es de los primeros síntomas. Ya cuando ya hay un proceso ya más definido, que ya tienes mucho tiempo, pues viene un proceso inflamatorio y entonces te empiezan pues calambres, mala digestión, que no digieres bien las grasas, las harinas. Muchas personas dicen que tienen acidez y eso es por el hígado y la vesícula biliar, que están inflamados. Pero a nivel emocional es muy importante el tener sano el hígado con nuestras emociones, ya que, por ejemplo, la cólera, el tener indecisiones y sentimientos negativos hacen que se desequilibre el hígado. Y una de las cosas que más desequilibra el hígado es la cólera. Si nosotros nos enojamos tanto que gritamos, y en medicina tradicional china se dice que el grito viene del hígado. Ustedes se han preguntado por qué cuando unas personas se enojan se gritan. Es porque cada uno quiere ser escuchado. y es como, escúchame, y entonces grita uno, grita el otro, y si grito yo más, el otro grita más, ¿no? Y nadie se escucha. Y no se escuchan, pero es eso, el grito viene del hígado y es para que te escuche. Entonces cuando hay esa cólera, ese sentimiento, pues se desequilibra el hígado totalmente. Vamos a un corte y regresamos. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Estamos de regreso con Miriam Vidal Ancona, que es terapeuta en medicina tradicional china y nos está hablando qué pasa en nuestro hígado si no fluye la energía de manera correcta. ¿Podrías continuar, por favor? Sí, mencionaba que la madera, que tiene que ver con el hígado, o sea, ese elemento de la madera, es el que nutre todo en la tierra y nuestro cuerpo, ya que nos nutrimos de, pues, de las plantas, hasta de los mismos animales que comemos, porque los animales se nutren de las plantas, ¿verdad? También. Entonces, es muy importante la madera a nivel vida y a nivel el cuerpo humano. Y bueno, la tierra es otro tema porque es el vaso, páncreas y el estómago. Pero la madera tiene que ver también con la tierra. Y así como el agua nutre la madera, igual la madera nutre el fuego. Todo está conectado. Todo está conectado. La madera nutre el fuego porque cuando quemamos la madera, pues se hace el fuego, ¿verdad? Y también hay desequilibrios en el fuego cuando la madera está mal. Entonces, tenemos que tener bien nutrida esa madera. ¿Cómo podemos nutrirnos de una manera adecuada? Pues comiendo todo lo verde, todo lo que tiene más clorofila, tomando mucha agua, yendo a lugares donde hay pasto, donde hay tierra, estar en contacto con la naturaleza, eso nutre nuestra madera y sobre todo las emociones. Controlar nuestras emociones. Controlar no quiero decir que si siento cólera me quede como ya expres así con esa cólera porque la controlo, ¿verdad? No. Sino tratar de tener tolerancia, de tener flexibilidad para poder así disipar esa cólera, tener ese entendimiento. Podemos decir, acepto, comprendo y aprendo. Acepto que no toda la gente piensa como yo, ¿verdad? Comprendo y aprendo, porque aprendo de los demás. Y entonces, en base a esa flexibilidad y esa apertura de mente, vamos a tener un mejor equilibrio en nuestro reino de la madera y nuestro hígado y la vesícula van a funcionar mejor. Tú comentabas, aprendo. Aprendo que la otra persona puede ser mi espejo y me está mostrando algo que yo tengo o algo que yo estoy haciendo a los demás. ¿Correcto? Pues sí, también porque todos somos espejos, ¿verdad? Lo que no nos gusta de algunas personas porque está dentro de nosotros y es nuestro espejo. Entonces también eso pues nos hace entender más y ser flexibles y ver dentro de nosotros mismos y tratar de cambiar lo que no nos gusta. ¿Algo más que nos quieras comentar? Esto es muy extenso, ¿no? Y había que desglosar todo. Pero yo quisiera ir dando todos los reinos poco a poco y después ir desglosando. Lo que sí quisiera hacer mucho hincapié es de que nosotros con la palabra, nuestra palabra es de poder. Y si estamos en cólera y queremos herir a las personas, ahí estamos, pero súper mal. Porque no nada más nos desequilibramos nosotros y nuestro hígado, sino que también dañamos energéticamente a las personas.